Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acrotador en Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada, o puede que en radiotopo.org, este contrainformativo libertario que lleva más de 30 años dando por aquí la tabarra. Y como hoy estoy solo, pues va a ser un programa un poco de circunstancias, de vamos a ver lo que podemos hacer. Y todo esto viene porque, bueno, pues no nos queda otro remedio que hacerlo como bien pueda. A todo esto queremos aprovechar para saludar a todas las emisoras que nos remiten a lo largo y ancho del Estado español, y que, como son muchas y no me las he apuntado porque nuestro prescriptor musical está afuera, pues lo dejamos para otro día. Comentar, eso sí, que este programa tiene unas redes sociales que bien puede ser en radiotopo.org, pero también tenemos Twitter, Facebook, Instagram, un canal de Telegram e incluso un WhatsApp que puedes encontrar en las pues en las líneas del programa, en la web o en las redes sociales. Y hoy tiraré de audios que hemos dejado descartados, pero que tienen su interés. Radio Topo 101.8. Ese gritarito roto, yo sentí como crujía. Y hoy vamos a tener una música muy tranquilita, un grupo irlandés que se llaman los Chieftains. Y una convocatoria en primicia, hay ganicas. Bueno, pues con esto de hay ganicas es con lo que se presenta el, pues lo que quiere ser la 34ª Semana Cultural de la Magdalena, que tendrá lugar desde el 17 al 24 de junio en este barrio zaragozano, en el casco histórico, un barrio lleno de movidas, de que bueno, que está un poquito de capa caída y que demuestra que hay ganicas, que se acaba la pandemia o que nos dejan por lo menos salir a la calle, y va a haber conciertos, va a haber un montón de cosas, así que estar al loro de la programación que vendrá con la Semana Cultural de la Magdalena. And they never dream that it fades out from kiss to kiss. For everything that's lovely is but a brief. Y en el Centro Social Ocupado Quique Mur, en concreto el 28 y 29 de mayo, pues siguen los actos de la Primavera Libertaria. Y en este caso van a reflexionar el sábado 28 de mayo a propósito de la violencia, con una charla coloquio, La violencia en el punto de mira, el papel de la fotografía digital en las contestaciones sociales en Madrid 2011-2015, a cargo de Marlory Almond. Y a las 7:30, un documental, El monopolio de la violencia, de David Dufresne. L'État détient le monopole de l'usage légitime de la violence. El Estado reclama el monopolio legítimo de la violencia. Es una frase de Max Weber. De juste mesure entre la violence et la légitimité de l'usage de cette violence. Es un juego de escala entre la violencia y su legitimación. Estáis escuchando el tráiler de este documental interesantísimo de David Dufresne. Nous ne sommes pas dans le même camp, madame. Ce système de maintien de l'ordre, ce dispositif de maintien de l'ordre sont foncièrement politiques. Qu'est-ce qui se passe quand l'un des protagonistes ne respecte plus son dire ? Bueno, pues es un documental donde sale gente intelectual y un grupo de ciudadanos anónimos que se cuestiona y hace frente a la forma de entender el orden social y la legitimidad del uso de la violencia por parte de las fuerzas policiales. Bueno, pues sale de gente bastante conocida como Sami Naïr a, bueno, pues gente anónima. Es una película de 2020 y la verdad es que es muy interesante. Dura algo menos de hora y media y plantea, pues bueno, cómo se está dejando a la ciudadanía al nivel de gente que solo sirve para ser controlada. Y el 29 de mayo. A las 12 del mediodía hay juegos tradicionales y se presenta el libro Las falsas alternativas, pedagogía libertaria y nueva educación, a cargo de su autora Ani Pérez, a la 1 de la tarde. Todo esto será en el Centro Social Ocupado Quique Mur, en la Plaza de la Memoria, en el barrio de Torrero. For somebody's speedy returning, our own, my own, won't you come back soon to the one that will always love. Y quería hablar un poquito de lo que ha sucedido en Estados Unidos, pero tenemos una primicia antes que nada. Y es que los célebres arrancachapas, los compañeros que iban quitando la simbología fascista de los edificios llamados sindicales de Zaragoza, han sido absueltos. Recordar que dos militantes de CNT, dos antifascistas, se han dedicado durante varios meses a arrancar las placas con el símbolo fascista, falangista en concreto, del yugo y las flechas de diferentes edificios zaragozanos, de diferentes comunidades de vecinos. Pues bueno, pese a que no las comunidades de vecinos no habían presentado denuncia contra ellos, una juez pretendía imputarles, una juez que ni se molestó en acudir el día de las declaraciones. Pues bien, las últimas noticias nos indican que en concreto, pues estas dos personas han salido absueltas, quedan libres de todo cargo y que, bueno, pues opinan que hay que animarse, hay que seguir eliminando, porque además es legal, eliminando los símbolos fascistas de nuestras calles por salud colectiva. Just turned 27 when they sent me to the sisters. Father Wayman looked at me, branded as a Jezebel. I knew I was. Hablamos de la masacre terrible, la masacre racista en Buffalo, en Estados Unidos. Esta semana, otro personaje que se había hecho con dos armas, pues entraba en el pueblo de Uvalde, en Texas, y mataba a dos profesoras y a 19 niños y niñas en una masacre absolutamente atroz. El 12 de junio de 2016, Omar Martín entró a un club nocturno en Orlando, Estados Unidos, con una pistola y un rifle de asalto. Pues que veáis una peli de hace un montón de años de Michael Moore que se llama Bowling for Columbine, y parece mentira que la historia se repite, o la historia es que en realidad nunca se ha acabado. Y hace 25 años o más nos hablaba Michael Moore de, bueno, pues de cómo las fuerzas más oscuras de Estados Unidos promocionaban esta posesión absoluta de armas, y sobre todo un fenómeno social que era especialmente doloroso. Y bueno, es que la gente parece ahí que se conforma con el es lo que hay, como si fuera una especie de fenómeno atmosférico. Por cierto, que tan apenas un día después, y también en Texas, fue arrestado otro estudiante, otro joven, otro prácticamente un crío, con un rifle AK-47, un hombre que se dirigía en concreto a una escuela secundaria en la localidad de Berner. Es hora de contaros una historia breve de Estados Unidos de América. Hola, niños y niñas, ¿listos para empezar? Érase una vez en Europa unas personas llamadas peregrinos que tenían miedo de ser perseguidos. Y se embarcaron rumbo al nuevo mundo, donde ya no volverían a pasar miedo nunca más. ¡Estoy muy tranquilo! ¡Sí, me siento más seguro! Pero cuando llegaron a tierra, los recibieron los salvajes y se volvieron a asustar. Y los mataron a todos. Se podría pensar que cargarse a toda una raza de gente los calmaría, pero no. Luego empezaron a sentir miedo unos de otros. ¡Bruja! ¡Bruja! Y entonces quemaron brujas. En 1775 empezaron a matar a los británicos para poder liberarse. Y salió bien, pero siguieron sin sentirse seguros. Y aprobaron una segunda enmienda según la cual todos los hombres blancos podían conservar su arma. ¡Amo mi rifle! ¡Amo mi rifle! Lo que nos lleva a la genial idea de la esclavitud. Veréis, por aquel entonces los blancos también tenían miedo a trabajar, así que fueron a África, secuestraron a miles de negros y les trajeron a América a trabajar muy duro sin ganar nada. Y no digo sin ganar nada como cuando dices: trabajo en Walmart y no gano nada. Quiero decir $0. ¡Nada! ¡Cero! Hacerlo de esa manera convirtió a Estados Unidos en el país más rico del mundo. ¿Sirvió tener todo ese dinero para tranquilizar a los blancos? ¡Qué va! Aún tuvieron más miedo. Y eso porque tras 200 años de esclavitud, la población negra superó a la blanca en muchas partes del sur. Ya os imaginaréis lo que vino después. Los esclavos empezaron a rebelarse y al viejo amo le cortaron la cabeza. Cuando los hombres blancos se enteraron de eso, se pusieron a gritar: ¡quiero vivir! ¡No me mates, oh gran hombre negro! En el momento crítico apareció Samuel Colt, quien en 1836 inventó la primera arma que se podía disparar una y otra vez sin tener que volver a cargarla. Y todos los blancos del sur gritaron: ¡hija! Pero ya era tarde. Poco después, el norte ganó la guerra civil y los esclavos fueron libres. Sí, libres para cortarles la cabeza a todos los viejos amos. Entonces estos dijeron: ¡vamos a morir! Los esclavos liberados no se vengaron. Solo querían vivir en paz. Pero los blancos no acabaron de creérselo y entonces fundaron el Ku Klux Klan. Y en 1871, el mismo año en el que el Klan se convirtió en una organización terrorista, también se fundó otro grupo, la Asociación Nacional del Rifle. Muy pronto los políticos aprobaron una de las primeras leyes sobre armas. Era ilegal que una persona negra poseyera un arma. Fue un gran año para América. El KKK y la ANR. Claro que no tenían nada que ver entre sí, solo fue una coincidencia. Un grupo apoyaba la posesión responsable de armas y el otro disparaba y linchaba a los negros. Y así siguieron las cosas hasta 1955. Cuando una mujer negra infringió la ley negándose a viajar en la parte trasera de un autobús. Los blancos no podían creérselo. ¿Eh? ¿Por qué no viaja detrás? ¿Qué está pasando? Y ahí se armó el gran follón. Todos los negros del país empezaron a reclamar sus derechos y a los blancos les entró el acojone total y gritaban: ¡huye aquí! ¡Huye aquí! Y lo hicieron. Huyeron a las afueras, donde todo era blanco, limpio y seguro. Compraron 250 millones de armas, pusieron cerrojos y alarmas en sus casas y barreras para entrar en sus barrios. Por fin estaban a salvo, protegidos y bien cobijados. Y todos vivieron felices y comieron perdices. Vale, sí, es una coña, es de la gente de South Park, para un corto que hicieron de dibujos animados para Michael Moore, precisamente. Pero básicamente es lo que hay en Estados Unidos. Todo esto y una colección de teorías de la conspiración, como la del gran reemplazo, aquella que dice que la gente racializada va a terminar siendo tanta que sustituirá a los blancos, como si eso fuera algo malo en sí. Y eso es lo que se dio en llamar la teoría del gran reemplazo. Una teoría que es la que provoca la matanza de hace dos semanas, pero teorías hay para todos los gustos. Perdón, una semana, la de Búfalo, en concreto cuando un pirado racista entra en un supermercado y abate a 10 personas, pues mayormente afroamericanas, porque, bueno, pues porque se creía lo que se llama la teoría, una teoría de la conspiración, que es la que bueno, que está acuñada en realidad por un francés, Renaud Camus, en 2010, que se llama el gran reemplazo, según la cual los blancos católicos están en trance de ser sustituidos, siguiendo un plan deliberado alentado por las élites globalistas, por árabes subsaharianos y población de otras etnias. Bueno, suena disparatado y lo es, pero disparatado no significa inocuo, y 10 muertos después, pues yo creo que es como para creérselo. Pero evidentemente Salvador Ramos, con ese nombre, el autor de La matanza de Uvalde, pues no parece que vaya a ser precisamente un supremacista blanco. These bloodless brides of Jesus, if they had just once glimpsed their groom, then they'd know. ¿Qué sucede, pues, en Estados Unidos? ¿Qué es eso de la Asociación Nacional del Rifle? ¿Y qué es toda esta política del miedo que hace que parezca que todos seamos unos, bueno, pues una especie de eventuales, tanto víctimas como verdugos? Desesperados, gritando a todo pulmón. Poco después, la policía mató a Mateen, pero no antes de que él asesinara a 49 personas. Estamos hablando ahora, escuchando la matanza de Sandy Hook. A Estados Unidos. El debate por la regulación de las armas de fuego. Es un debate candente en este país donde el porte de armas es parte de la cultura y un derecho protegido por la Constitución. Un país con 4.5% de la población del planeta y 42% de las armas del mundo. Las protestas, las columnas indignadas en los periódicos y los proyectos de ley no se hicieron esperar. ¿Por qué es que somos tan cautelosamente inspeccionados antes de abordar un avión, pero no tomamos la más mínima precaución para que los que están en la lista de posibles terroristas no puedan comprar un arma? Pero solo una semana después, el Senado rechazó 4 medidas de regulación bastante modestas, como tener un proceso de verificación de antecedentes criminales más exigentes antes de vender armas legales, y no venderle armas a personas que, como Mateen, hayan sido investigadas por potenciales vínculos con terroristas. Y no es la primera vez que sucede. Desde el año 2011, cuando un atentado contra la congresista Gabrielle Giffords reavivó el debate, el Parlamento estadounidense ha rechazado 100 medidas de regulación de armas. ¿Y todo esto por qué? Pues porque hay evidentemente todo un lobby de las armas, un lobby que se dedica a pagar a congresistas, a, bueno, pues a soltar millones y millones de dólares para que sus posiciones, muy relacionadas además con posicionamientos de extrema derecha, esto nos devuelve a los supremacistas, como por ejemplo el del caso de la matanza de Sandy Hook, o como los que pusieron las bombas en la maratón de Boston, pues bueno, pues toda esta gente que además se habla de matanzas, de agresiones, de psicópatas, pero es muy curioso. Cuando no se trata de yihadismo, cuando se trata de supremacismo blanco, nunca se habla de terrorismo. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de que el año pasado, en 2021, más de 20.000 norteamericanos murieron en incidentes con armas de fuego. 19 niños y 2 adultos, pues, han sido estas últimas víctimas. Y Joe Biden se ha propuesto endurecer el control de armas, pero parece que lo va a tener muy difícil, si no imposible. ¿Por qué? Porque el miedo es muy rentable. Sí. un miedo que también es una ideología. ¿Y precisamente qué ideología es? A ver si adivinamos qué partido en el Estado español sí que es partidario de la posesión libre de armas. Venga, os lo pongo fácil, empieza por V. Pues sí, y todo esto precisamente a raíz, y volvemos al principio, de teorías como la del gran reemplazo, de la criminalidad desbocada. Hay que decir que precisamente el Estado español es uno de los países más tranquilos del mundo y con menos índice de delincuencia. Y, por ejemplo, cuando nos encontramos que el martes pasado la portavoz adjunta de Vox, Macarena Olona, defendía que hay culturas que son una amenaza y generan inseguridad en la población. No es casual, sino que forma parte de su calculada campaña electoral para concurrir a la Junta de Andalucía. Y todo esto conecta con la teoría del gran reemplazo y con toda una serie de teorías racistas que alimentan no solo la hostilidad hacia los migrantes, sobre todo si son musulmanes o de origen subsahariano, todo esto envuelto en el celofán de la lucha contra la delincuencia y la preservación cultural, sino que pretenden hacer todo, crear toda una estrategia del miedo que resulta muy rentable. Better, my darling, has left the shore. Y así es como, principio y fin. Empezamos hablando de matanzas, las conectamos con la extrema derecha y al fin y al cabo los muertos siempre y las muertas siempre caen del mismo lado, del de la gente indefensa y los ejecutores, pues como responsables vinculados a una forma determinada de entender la realidad. En este caso, a la extrema derecha. Es muy fácil llamarle tarados, pero es algo mucho más complejo que la simple enfermedad mental. Así que voy a dejaros con una canción, como me han dejado solito, Política del Miedo, que yo creo que viene muy a propósito. Cuando se juntan el hambre y las ganas de comer, esto es un tira y afloja. WSA, dando brea. Política. ¿Quién eres tú para evaluarme a mí? Vemos tu ropa tendida desde el satélite, estés donde estés y aunque protestes, sabes que es en busca de pestes, de huestes hostiles, en busca del criminal, pero al final saltan por los aires civiles. Somos la voz que debes oír de todos modos, si hablamos nosotros callamos todo. Miles de agencias en nuestra agenda, no hay otra cosa en la prensa que nuestra propaganda, para que el burro entienda, nuestro lenguaje es claro, luchamos por la libertad pero su precio es caro. Danos tu voluntad y arrasaremos, someteremos hasta el último pueblo, reduciremos a los bárbaros, pobres de los que nos desobedecen. El mundo y las personas que hay en él nos pertenecen. Las dirigimos rectas, derechas rígidas. No hay otro misterio, el miedo nos hace vigilar. Como comprenderás, la solidaridad no es nuestro fuerte. Nuestro lema es niega al diferente. Eliminamos las fronteras, globalizamos los mercados y ponemos muros en tu mente. Si solo con escuchar vuestro nombre me enveneno, si el mundo se queda mudo, lo quemáis entero. No les damos ni pena, no, no, no les importamos ni una mierda. Pongo en mi boca palabras como si fuera el enemigo. Es triste porque seguro que imaginan lo mismo. Culos acomodados con mentes perturbadas subyugan. Y esto es lo que piensan estos hijos de puta. Dame tu pasta, tu vida, tu sangre, lo tuyo es mío. Tu suda, que a mí me la suda, que ladres. Mi sentimiento de culpa por hacer el mal es nulo. Y hacer el mal no sienta tan bien a los de mi curro. El dinero siempre es dinero, venga de donde venga. Mi vida peligra, pero merece la pena. Os manejo camuflado en un traje, parezco bueno.

la terra per sembrar, per un Pirineu viu. La canción que han grabado contra los Juegos Olímpicos de Invierno, pues varios artistas de pues catalanes de diferentes valles pirenaicos. Rius, barrancs, boscos i prats, el més luxós d'aquesta llar, per cuidar, per treballar, no per vendre ni comprar. Quan caurà l'últim pastor, comprendran el seu valor. Agafem-nos fort les mans per acollir el nostre demà. I, bueno, pues ¿cómo va el tema de los Juegos Olímpicos de Invierno? Pues ahora mismo la gente de la plataforma aquí aragonesa de Stop Juegos Olímpicos, que bueno, pues una candidatura teóricamente compartida entre Aragón y Cataluña, que hace agua por todas partes, quizás por el deshielo debido al cambio climático, y también hay que decir que probablemente son unos Juegos Olímpicos para los que no habrá nieve, ni tan siquiera artificial, pues bueno, reclaman diferentes organizaciones la retirada definitiva de la candidatura a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030. Y nos dicen en el comunicado que los Juegos Olímpicos de Invierno son un macroproyecto que representa el máximo exponente de un modelo socioeconómico fracasado y depredador de nuestros ecosistemas, y que aboca a las vecinas del Pirineo, especialmente a las jóvenes, a trabajos estacionales y mal pagados. Por ello, y ante las últimas noticias generadas por las administraciones aragonesa, catalana y española, Stop Juegos Olímpicos Aragón exige a los diferentes gobiernos la retirada definitiva de esta y de cualquier otra candidatura en el futuro, al señalar que ante la falta de entendimiento entre los gobiernos aragonés y catalán y el Comité Olímpico para presentar una candidatura olímpica después de 11 reuniones, demuestra el poco interés y el fracaso de esta candidatura. Y nos hablan de cosas pues bastante evidentes, y es que lo que necesita el Pirineo es diversificación económica, una correcta transición ecológica y un motor de cambio que vendría de un sector primario e industrial de modo social y ecológicamente sostenible, dotando al territorio de servicios públicos de calidad para revertir el éxodo rural y la despoblación. Sí, despoblación, porque cuando uno acude a pueblos como, yo qué sé, Allende Gallo o Viescas, ve muchas casas, pero lo que no hay es población. Todo esto en la semana en que se confirmaba que el proyecto de Telesilla para unir las estaciones de Astún y Formigal va a costar 24 millones de euros, aproximadamente el presupuesto de 2 años de todas las comarcas pirenaicas, pues una cosa como bastante significativa del coste, bueno, más que coste, el gasto de lo que supone es el gastar en la industria del esquí. A propósito, por cierto, hay que decir que este Telesilla gigantesco irrumpiría por una de las últimas zonas vírgenes del Pirineo, estropeando un paisaje de alta montaña, pero ya no solo estropeando desde el punto de vista visual, sino influyendo sobre zonas de muy alta montaña e ibones donde viven especies únicas. A más gloria, como no, de la industria de la nieve, esa industria del esquí en la que hay muy interesados, sobre todo pues la gente de la gran banca aragonesa, de Ibercaja, como no. Responsables asimismo de una reclamación que viene haciendo la gente de la plataforma de afectados y afectadas por la hipoteca de lugares como el Aval de Benás, que nos dicen que, por desgracia, la gente que es de esos valles no puede vivir en ellos porque debido a la especulación urbanística que causa la nieve, pues cada vez se está haciendo una zona más cara, más complicada para vivir, y la vivienda se está transformando en un bien de lujo. Un bien de lujo para quien pueda pagarlo, que casualmente es quien no vive allí, sino quien lo utiliza como segunda residencia. Pero es que hay muchas noticias de ecología, como no, en el, bueno, pues en el territorio aragonés, y en concreto la gente de Defensa del Territorio de Cinco Villas organiza una charla para desmentir los mitos de las energías renovables en el medio rural. Decir que, bueno, pues es una charla que intentaremos poneros un extracto para el siguiente programa. En concreto es por el doctor en geografía Ser Saladié, y bueno, pues nos lo que plantea es muy interesante. La charla se llama 1056 molinos, lluvia de millones, y bueno, pues nos habla de lo que venimos diciendo siempre aquí: renovables sí, pero no así. ¿Y qué nos plantea este doctor en geografía? Que quiere abordar si los polígonos de renovables generan empleo, como nos dicen, se ayudan a fijar población, y bueno, todo apunta, según por ejemplo la tesis doctoral de Saladié, este profesor de geografía de la Universidad Rovira y Virgili, que bueno, pues dice, ¿por qué nos quejamos de las renovables? Porque, entre otras cosas, esta lluvia de millones, o presunta lluvia de millones, lo que hace es que no fija población. De hecho, lo que ha hecho GER en sus diferentes estudios, simplemente ha ido comparando dónde se han ido poniendo molinos eólicos, cómo ha crecido o ha disminuido la población. ¿Qué sucede? Que los molinos, pues toda la instalación de molinos eólicos y lo que lleva aparejado, al mismo tiempo coincide, será casualidad, con que la población se reduce y la producción agrícola tampoco aumenta, con lo cual quedan los pueblos expuestos al monocultivo de las energías renovables. Y a todo esto, pues mirando hacia una realidad, ya que hablamos de cultivos, como es la de, bueno, pues la crisis alimentaria mundial que nos estamos encontrando en este momento, que se está agravando además con el tambaleo del suministro de fertilizantes. ¿Por qué? Porque la agricultura en estos momentos es la cosa menos sostenible del mundo, y lo que nos estamos encontrando es que hay cada vez una mayor dependencia de fertilizantes químicos, que también proviene, pues bueno, de industrias muy concretas, y estos fertilizantes, pues que bueno, pues que se crees que, bueno, pues crees que es un problema ajeno. Pues no, si estás leyendo esto en América del Norte, Europa, América Latina o Asia, lo más probable es que el manojo de aminoácidos que te devuelve la mirada esté vivo hoy gracias a los fertilizantes químicos que dependen de unas pocas compañías que funcionan en situación de oligopolio. y además este oligopolio va muy vinculado también a la industria de los transgénicos, que es quien en estos momentos pues está produciendo unas determinadas compañías la mayor parte de la soja y el maíz transgénico, aquello que alimenta al ganado o nos alimenta a nosotros y nosotras, pero sobre todo va a parar a la industria cárnica. Cárnica, perdón, no kármica, que no tiene que ver con el karma. Pues eso, es curioso, porque cuando estaba hablando del asunto de las armas y todo esto, pues hablaba de la interconexión entre el ideario de extrema derecha, la industria de las armas, pues bueno, pues eso, todo está interconectado, calentamiento global, lo local, el pensar lo local, el actuar global y de esas cosas, pues tendrían que ser mucho más que un discurso. Y cuando nuestra agricultura depende de tanta química, es que tenemos un serio problema. En el 101.8 de la FM. It's changed the calculus entirely. Tens of thousands of people have tried to flee the city. There will be many more. People are hiding out in bomb shelters. Svadamo prakrisayanu smoma. Y esto que escuchabais en inglés es una crónica del periodista encarcelado en Polonia, Pablo González. Un periodista que lleva detenido en Polonia sin juicio, sin mayor comunicación hacia la familia ni por supuesto hacia los medios de comunicación desde el 28 de febrero, cuando cubría como freelance la crisis de personas refugiadas. Desde entonces se encuentra incomunicado. Hay una campaña, Free Pablo González, que suma ya más de 37.000 firmas. Y en concreto el Tribunal Polaco de Przemyśl ha decidido prorrogar durante 3 meses la prisión provisional del periodista vasco Pablo González, como pedía la Fiscalía. El abogado polaco de Pablo ha anunciado la presentación de un recurso contra la decisión del tribunal en un plazo de 7 días. Y la decisión de la Corte no es definitiva, pero es ejecutable, lo que significa que este periodista va a permanecer detenido. No hay informes de ningún tipo, se le acusa de espionaje y esas cosas, pero de momento son escasas, por no decir nulas, las pruebas que hay contra Pablo González. Y bueno, pues es un periodista que de momento está encarcelado, que hay una vergonzante campaña de silencio, y decir que aunque la semana pasada se intentó poner en libertad a este periodista, la Fiscalía Polaca presentó un recurso para prorrogar la prisión incondicional que finalizaba el 28 de mayo, al menos durante 3 meses más. Y ha sido dicho y hecho.